¿Qué tal Uruguay? ¿Qué tal España? Yo soy Thiago Perdurabo y ese es Polyverson Rocks. Acabamos de escuchar a Aracel de Venezuela con Conciencia. The Symbols de Brasil con Screen of People. Y a continuación vamos a presentar a una de las mayores bandas del heavy metal español de la actualidad, Absolum. Originaria de Granada, Absolum surge en 2001 de la mano de Maolo, Manuel Argelada Ruiz, quien previamente había sido parte de la reconocida banda Azrael. Tras experimentar con diferentes músicos, la formación original de la banda debuta compartiendo escenario con Muro, marcando así el inicio de su trayectoria. Con el paso del tiempo y diversos cambios en su alineación, Absolum se consolida con la inclusión de José Cebrián, ex vocalista de Balladian. Juntos graban la maqueta Nuevo Camino, donde destacan canciones como Sueños en la Realidad y Relatos de la Humanidad, mostrando un sonido heavy clásico con matices progresivos. La incorporación de teclados a cargo de Antonio Carrasco aporta un toque épico distintivo al sonido de Absolum. Sin embargo, la actividad de la banda se detiene temporalmente cuando Maolo decide dar prioridad al regreso de Israel y el nuevo lanzamiento de la banda. No obstante, en marzo del 2021, Maolo es expulsado de Israel, lo que le lleva a reactivar Absolum con una nueva formación, integrando a músicos como Juan Manuel Urbano Muñoz en la guitarra y a José Varela Cervilla como cantante. Tras lanzar varios sencillos, entre los cuales destacan Ascensión y Sueños en la Realidad en 2022, Absolum experimenta nuevamente un cambio en su formación, reintegrando a José Cebrián como vocalista y sumando a Julio Pérez como segundo guitarrista. Con esta alineación renovada, la banda continúa su camino en la escena del metal, destacando por su sonido distintivo y su enérgica presencia en el escenario. Si te interesa más sobre la banda, pueden acceder a su sitio web oficial absolummetal.com, donde hay también enlaces para sus redes. A continuación escuchamos sus temas, La Era del Caos, Ascensión, No Queda Tiempo e Incansable. El pobre alimenta al rico, abrir, cerrar, solo por puro antiguo. y estos fueron los españoles de Absalón. Y ahora en este tercer bloque hablamos acerca del misterio y del oculto, y esta vez hablamos acerca del misticismo incaico. Bueno, el misticismo incaico es un fascinante viaje hacia las profundidades del conocimiento oculto y la espiritualidad ancestral de los antiguos incas. Enraizado en la cosmovisión andina, este misticismo revela un entendimiento sagrado del universo, donde los dioses habitaban en las montañas, ríos y estrellas, entrelazados en una red cósmica de energía y poder. Los incas, sabios observadores del cielo, interpretaron los movimientos celestiales como mensajes divinos, guiando sus vidas y decisiones. La adoración a Inti, el dios sol, y a Pachamama, la madre tierra, refleja la conexión sagrada entre la humanidad y la naturaleza, una relación simbiótica que trasciende lo tangible y se adentra en lo espiritual. A través de rituales sagrados, ceremonias de sacrificio, la veneración de lugares sagrados como Machu Picchu, los incas buscaban armonizarse con el cosmos y alcanzar la iluminación espiritual. Sus chamanes, dotados de poderes sobrenaturales, actuaban como intermediarios entre el mundo terrenal y el divino, canalizando la energía cósmica para curar, profetizar y conectar con los espíritus ancestrales. El misticismo incaico, envuelto en el misterio de sus templos y mitos, nos invita a explorar las profundidades del alma humana y a reconocer la trascendencia de lo invisible en nuestras vidas. En la búsqueda de la verdad oculta y el poder espiritual, el camino de los incas nos enseña que el conocimiento verdadero se encuentra en la comunión con lo divino y en la sabiduría ancestral que perdura en las estrellas y las montañas desde tiempos inmemorables. Hay varias bandas en Sudamérica que incluyen esa temática en su música, pero la que considero más expresiva y hacer la primera a mezclar metal con música andina es Cranium, la banda de metal más antigua del Perú, y vamos a escuchar sus temas El Obraje y Guerreros. Así que sin más, vamos de música. Thank you.

Bueno, este fue nuestro tercer bloque sobre el cultismo, el momento cultista. Esta vez tocando canciones de la banda Cranium. Y a los que quieren encontrar acerca de esta banda pueden buscar en internet Cranium Perú. Y hoy, como siempre, tendremos nuestro pequeño homenaje, esta vez a una de las bandas más importantes del metal mundial, que es Helloween. Bueno, Helloween es una banda alemana de power metal fundada en 1984 en Hamburgo. Es considerada una de las pioneras del género y ha tenido un impacto significativo en la escena del metal internacional. La formación original de la banda incluía a Kai Hansen en guitarra y la voz, Michael Wakeff en la guitarra, Markus Grosskopf en el bajo e Ingo Schwichtenberg en la batería. En 1985 lanzaron su álbum debut, Walls of Jericho, que estableció su reputación en la escena del metal europeo. Sin embargo, fue con su segundo álbum, Keep of the Seven Keys Part 1, de 1987, y su continuación, Keep of the Seven Keys Part 2, de 1988, que Helloween alcanzó la fama mundial. Estos álbumes presentaban una mezcla de velocidad, melodía y letras épicas que se convirtieron en sellos distintivos del power metal. A lo largo de los años, Helloween ha experimentado cambios en su alineación, incluida la partida de Kai Hansen como vocalista en 1989 y la llegada de Michael Kist como nuevo vocalista. A pesar de estos cambios, la banda ha seguido produciendo álbumes exitosos y manteniendo su estatus como una de las principales bandas de power metal del mundo. En 2021, Helloween lanzó su álbum Helloween, que marcó un hito en su carrera al reunir a antiguos miembros de la banda, incluidos Kai Hansen y Michael Kist, con la alineación actual. Esta colaboración histórica ha sido recibida con entusiasmo por los fanáticos y ha demostrado que Helloween sigue siendo una fuerza poderosa en la escena del metal, más de 4 décadas después de su formación. A continuación escuchamos 3 de sus más conocidas canciones, que son Helloween, Soul Survivor y encerrando nuestro programa de hoy con The Time of the Old. Desde ya agradecemos a la audiencia y nos vemos este próximo sábado. Hasta pronto. Soldiers of Rush.